Bienvenidos a Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que propone una recorrida por la historia de los Estados Unidos a través de sus series de TV. Una hora para saber más sobre la producción cultural de la primera potencia mundial. En la conducción, Claudio Fernández. Y en los comentarios, el profesor Luis Fernando Veraza. Y todos juntos, desde el coqueto barrio de La Paternal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tierra de tango y poesía, en esta experiencia radial llamada La Colectiva. ¡No hay problema! Buenas noches, queridos retronautas. Estamos otra vez en un viernes de cuarentena. Y en un viernes de cuarentena que estamos quietos e inquietos, vamos a hablar esta noche de un western, de una serie de acción, una serie de cowboy, como lo digo, cowboy, que seguramente algunos retronautas deben recordar. Acá en la Argentina se llamó La Ley del Revólver. El título original es Gunsmoke, es decir, humo de pistola. Fue el segundo western que hicieron los norteamericanos para la televisión. Un western que transcurre en Kansas. Kansas es una ciudad que está, un territorio que está en el medio de Estados Unidos, territorio de paso, territorio donde pasa el ferrocarril, donde pasó el ferrocarril y unió ese lugar con el oeste de Estados Unidos. Y es un lugar donde lo que vamos a hablar hoy, de un comisario y de un pueblo infestado por la delincuencia, infestado por los indios, y un pueblo donde cada personaje, esta serie empezó en 1955 y duró 20 años, duró mucho más que Bonanza, La Ley del Revólver, cada personaje tiene un sentido. Hoy vamos a hablar de James Arness, que hace el personaje del comisario Matt Dillon, un verdadero oso americano, medía como 2 metros, un hombre de arma a llevar, un hombre ético, un hombre que resolvía todos los tiros pero dentro del marco de la justicia. Vamos a hablar de una época donde en Dodge City, donde transcurre la serie, se está instalando la majestad del Estado, cuando todavía el Estado no se había apropiado del territorio norteamericano, un territorio ganadero, vamos a ver ganaderos y gente dedicada al ferrocarril. Y yo decía, es una serie integracionista porque nos habla de personajes muy distintos que se van a juntar en ese pueblo. Uno es Matt Dillon, que cuando llega al pueblo, que es un pueblo tomado por los bandidos, va a vivir con su esposa, va a morir su esposa rápidamente, o sea que se va a quedar solo. Va a ser un solitario, un hombre introvertido y un hombre de acción. Luego, en los personajes que aparecen también son personajes que se llaman Dennis Weaver, que es un hombre que es un tejano, es un hombre que viene del sur, había sido excombatiente por el sur en la guerra civil norteamericana, que es el ayudante, es rengo, es un hombre que no tiene mucha inteligencia, pero es un ayudante fiel del comisario. Y quizás el Doc, siempre hay un Doc, pero en este caso es un Doc especial, que es un hombre que está todo el tiempo en el salón y está tomando alcohol. O sea, es un buen médico, pero borracho. Y finalmente, una madame, que es Amanda Blake, es Kitty, la reina del salón, como la personaje que hacía Leloutier, de ahí lo se debe haber sacado Leloutier, que es una mujer que viene del este americano, una mujer fina, pero que se dedica a tener un lugar, digamos, un bar, un salón, el principal salón de Dodge City, es una confidente del comisario. Esta serie duró 20 años, pasó por todas las alternativas, una serie de acción básicamente, es una serie donde de buenos y malos, y es una serie donde nadie duda, todos tienen un rol asignado y todos lo cumplen. Así que esta noche, una noche nuevamente de cuarentena, vamos a hablar de la serie que Western que más duró en la historia de las series norteamericanas. Vamos a hablar de un comisario que sabe usar armas y que es buena persona, un ayudante a veces un poco tonto, pero que ayuda al comisario, una mujer que se las emprende ahí en el salón para manejarse en medio de los borrachos y los proxenetas y los criminales, y un doc que se pasea ahí entre medio de las chicas y toma unas ricas copas, unos ricos whiskies en ese escenario tan salvaje del medio oeste norteamericano. Así que un poquito para salir de la rutina, vamos a hablar de esa serie de televisión que cuando éramos chicos nos conmovió a todos, nos gustó, y diría que nuestro James Arness fue una especie de pichón de John Wayne, pero diría un James Arness que es un comisario bueno que lucha por el bien y por la justicia. Soy hombre de ley, no me hincha papeles. Así que pensando en esas cosas, pensando en todo lo que nos gustaría que pase, y además pensando en divertirnos, en entretenernos, esta noche tenemos La Ley del Revólver con James Arness, Amanda Blake y Dennis Weaver en las series retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Vamos con el programa. Placer de saludar a todos los retronautas, donde nos encontramos en este rincón de amigos que es Series Retroponderosas, y nos encargamos de recorrer un poco la historia de Estados Unidos y de otros países también, porque hemos estado dando vueltas por el mundo con Series Retroponderosas, con las series que fueron surgiendo a través de los años en todos los países donde encontramos alguna serie que pueda llegar a ser interesante. Nos encargamos de ponerla al aire, de comentarlo con ustedes y, de paso, al que no las conoce, crearles un poquito esa incertidumbre de decir, vamos a verla, vamos a ver de qué se trata, porque el profesor Veraza y el Negro Fernández se encargaron de hacernos conocer esta serie y un poco el contexto histórico y un poco también lo que es la historia del país en donde transcurrió. Por eso les doy la bienvenida a todos los retronautas. Les agradezco que estén ahí conectados. Y yo recién, hace nada más que un instante, les contaba un poco lo que trataba este programa. Trataba muy brevemente, ¿no? De lo que, un breve resumen. Y les hablaba del contexto histórico y de recorrer un poco la historia de Estados Unidos y de los países donde se produjeron las series. Y el que se encarga de todo eso, el más acreditado en el universo para poder referirse a estos temas, es el profesor, el retroponderoso estudioso de la historia, Luis Fernando Veraza, que le digo muy buenas noches, querido Luis. Muy buenas noches, Claudio. Muy buenas noches, queridos retronautas. Nuevamente aquí para transportarnos a épocas pasadas, a disfrutar de o a revisitar cosas que estuvimos viendo cuando éramos chicos y a contextualizarlas para poder entender un poco más este verdadero galimatías, diría yo, que es Estados Unidos. Es decir, un país que dirige el mundo, pero que en la Argentina me parece, es menos conocido de lo que debería ser. Así que sí, un poco en esa tarea estamos nosotros y tratando de disfrutar y de pasarla bien. Y además con series, hoy tenemos una serie que lo vamos a matar a todos. Y esto no es una metáfora. Sí, sí, sí. Tengan cobertura. Sí. Escóndanse, sí, traten de ocultarse. Porque puede salir algún rebote por algún lado de algún disparo y van a salir perjudicados. Sabemos lo que le decimos con el profesor, por favor, háganos caso. Estamos armados y las podemos usar en cualquier momento. Así es, querido profesor. Así es. Sí. Te invito a escuchar La Incógnita, la cortina de la serie. La música. Vamos a escucharla. Vamos. Dale. Muy bien, Veraza. Sí. ¿A qué serie corresponde esta serie, cortina? Bueno, nosotros acá en la Argentina la conocimos, y supongo que Jorge de la Plata y Diego de Golne y todos los que nos están escuchando, como La Ley del Revólver. En Estados Unidos el nombre original es Gunsmoke, o sea, humo de pistola. Sí, señor. Y tiene una larga trayectoria esta serie, una serie de las más, una serie de culto actualmente, y es una de las series más largas que yo conozco en la historia de Estados Unidos. Te cuento algo con respecto al nombre, ¿verdad? Dale. Porque dijiste La Ley del Revólver. La Ley del Revólver. Y Gunsmoke, o sea, digamos que no tiene mucho que ver una cosa con otra. No, ¿sí? Los nombres, la traducción. Sí. Ahora, sí tiene que ver con respecto a la traducción del título que llevó la serie en el Reino Unido. Uh-huh. Porque en el Reino Unido se llamó Gun Law. La Ley del Revólver. La Ley del Revólver. Traducido al castellano, es La Ley del Revólver. O sea que proviene de ahí, no está tan arrancado de los pelos, sino de el nombre británico. Claro, fue de Estados Unidos a Inglaterra, Inglaterra vino a América Latina. Exactamente. Así es. Por siempre. Ese lado fue como corrió La Ley del Revólver. Correcto. Y te cuento que el tema que estábamos escuchando, La Cortina, el nombre correcto, o el primer nombre que recibió este tema, fue Gunsmoke. Cuando formó parte de la cortina del programa de radio que fue originalmente, y ahora vamos a hablar de este programa correcto. De radio. Cuando fue cortina del programa de televisión se llamó The Old Trail. Uh-huh. ¿Sí? Trail es rastro, camino, sí, una sí. cosa. The Old Trail, o sea, el viejo camino, el viejo rastro. Camino, sí. Una cosa así. Está compuesto por Rex Corey, la música, y tiene letra, que la compuso Glenn Spencer. Uh-huh. Ahora, la letra nunca se dio a conocer. La verdad es... Tiene una letra compuesta que no sé quién puede llegar a tener alguna versión de este tema con la letra completa, porque la que se dio a conocer en la serie durante los 20 años que estuvo al aire fue sin letra. Sin letra, sin letra. Yo no la escuché nunca. Te puedo contar de Rex Corey, uh-huh, que nació en 1912 en Inglaterra, y cuando cumplió un año, su familia se trasladó a Estados Unidos, donde falleció en 2006. Uh-huh. Y el autor de la letra, Glenn Spencer, nació un 16 de agosto del año 1900 y falleció un 19 de diciembre de 1970. Uh-huh. ¿Quieres escuchar un poquito más? Vamos. Es de convoy. Hoy tenemos una serie de cowboy. De cowboy o de convoy. O de convoy. Sí. Así que bueno, Veraza, recién decíamos que esto comenzó como un programa de radio. Empezó como un programa de radio. ¿Y qué nos podés contar bueno, de ese programa primero de radio? Vamos a Porque decir... está bueno para meterlo dentro del contexto histórico, así ¿no es cierto? Así es. Bueno, primero lo que hay que decir es que en la primera etapa de la televisión en Estados Unidos, la radio fue uno de los grandes proveedores de ideas y de programas a la televisión. Uh-huh. Convengamos que como pasaba en la Argentina, todavía, a pesar de que Estados Unidos se extendió mucho más rápidamente la televisión que en la Argentina, y ya todo, mucha más gente tenía en Estados Unidos televisión que acá. La radio tenía un peso muy grande, la historia pesaba, todavía la radio era parte de la familia. Como pasa en Estados, pasaba acá, pasaba en Estados Unidos, lo correcto, mismo. Sí. Entonces, muchas de las cosas que los norteamericanos escuchaban por radio, curioso, incluso se llegaron a seguir dando por radio y por televisión al mismo tiempo. Es decir, esta serie se dio primero por radio, después por televisión, y convivieron durante unos años la radio y la televisión. Uno podía escuchar Gunsmoke, lo podía escuchar por radio y lo podía ver por televisión, las dos cosas a la vez. ¿Y tenía algo que ver un programa con el otro? Tenía algunas diferencias. Había diferencias. Había diferencias, pero sí el planteo básico más o menos era el mismo. Bueno, primero, vamos a decir dónde transcurre la historia. La historia transcurre en el estado de Kansas City. De Kansas. En el estado de Kansas, que para los que no lo recuerden, Kansas es un estado en el centro de Estados Unidos, lindante con Colorado, lindante con Nebraska, pero justo en el medio. Como suele ocurrir, lo que está en el medio suele tener mucha importancia porque es un lugar de paso de una costa hacia la otra. Uh-huh. Kansas es un lugar donde tiene incluso dos regiones geográficas muy diferenciadas. El norte es montañoso, son los pasos más difíciles, pero son los más seguros. Porque Ajá. Es más difícil que alguien lo agarre a uno en un lugar difícil. Claro. Y después hay un río al sur, que se llama, un nombre, no sé si será en inglés ese río, es un río, no sé quién le había puesto el nombre, se llama Río Cimarrón, Ajá. Río Salvaje, quiere decir, sí. Que es una zona, obviamente, más fácil transcurrir, se puede ir por el río, pero es el lugar donde están las tribus indígenas, con lo cual era el lugar más peligroso. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, a unos cuantos kilómetros de estos cerca de la capital de Kansas, se fundó como cruce de caminos para pasar de un lado al otro un fuerte, y el que lo fundó fue un general. Ya hemos hablado cuando hablamos de Bud Masterson de esto, que es el general Dodge. Como el auto. Decíamos el Dodge. El general Dodge, entonces, fundó un fuerte, no la ciudad. Estamos hablando de 1865, recién terminada la Guerra Civil Norteamericana. Pero se ve que al poco tiempo, sobre este fuerte, como pasó en Europa, pasa en todos lados, al costado del fuerte empiezan a crearse algunas viviendas, algunas pequeñas casas, chozas o como sea. Vamos a decir que es una vieja costumbre feudal. Feudal, es una vieja costumbre feudal. Gran parte de las ciudades europeas nacieron a la vera de los castillos. Correcto. Por ejemplo. A eso me refería. Así es. Bueno, decíamos, en 1865 se funda el fuerte y unos años después, creo que en 1872, se funda al costado del fuerte Dodge, se funda la ciudad de Dodge. Correcto. Que en principio se iba a llamar Buffalo, porque es una tierra de búfalos. Ajá. No sé si alguna vez alguno habrá visto películas western, muchos transcurren en Kansas. Exacto. Por ejemplo, si alguno vio Danza con Lobos, ¿te acuerdas con Kevin Costner? Transcurren sí. En Kansas. En Kansas. En un lugar donde los indios vivían de eso, de la casa del búfalo. Uh-huh. Bueno. Pero el indio vivía del búfalo, de la casa para alimentarse. Para alimentarse. O sea, para cubrir sus necesidades. Exactamente. No mataba por deporte. No, incluso más, dicen algunas malas lenguas que el gobierno norteamericano auspiciaba la eliminación del búfalo para acabar con los indios. Claro. Era una manera de matarlos por hambre. Sí, sí, eso, sí. Eso dicen los que piensan que los americanos no quieren a los indios. Uh-huh. Bueno, que no es así. No, está bueno aclararlo. Sí. Lo mismo que ahora vos hablabas de la zona de Kansas, que está en el centro de Estados Unidos, y todo sí. El centro de Estados Unidos es un poco, hoy en día, la población del centro sí. De Estados Unidos son los más afines con el actual gobierno de Estados Así Unidos. Así es una, ¿no? Es una zona que ha votado en estas últimas elecciones a nuestro amigo el pato Donald Trump. Que están a favor de todo este sí, tipo sí. De medidas anti migratorias claro, y además es una zona muy que se ha empobrecido en los últimos claro. Años. Lógicamente. Bueno, exacto. Pero estamos hablando de otra época. De otra época. Bueno, en esa zona entonces se fundó Dodge City. Y el auge de Dodge City, que ahora donde transcurre, vamos a contar y tiene a cuento porque transcurre la serie de Matt Dillon, sí. Es el lugar donde pasaban las reses. Es un lugar que se transformó de ser casa de búfalo a ganadero. Ajá. Y es un lugar de una gran riqueza ganadera. Era uno de los estados ganaderos más importantes de Estados Unidos, por donde pasaban, por supuesto, todos los arreos de un lado al otro. acuérdense de la serie Cuero Crudo con Clint Eastwood, que pasaban por Kansas siempre, llevando las reses, y al mismo tiempo es un lugar donde, por supuesto, se construyó un ferrocarril para unir Estados Unidos de costa a costa. Y también es un lugar de aventureros, un lugar de ladrones, de delincuentes, y donde la mano del Estado tardó muchísimo en llegar. Y en ese contexto se necesitaba gente valerosa. Nosotros mencionamos hace unas cuantas series a nuestro querido amigo Bud Masterson, que en principio fue como ayudante de un sheriff a esa ciudad de Dodge City. Soy hombre de ley, no me hincha papeles. Y bueno, como era Dodge City un centro de malditos, de bandidos, era un lugar también de lupanares, un lugar de prostíbulos. Había una zona de la ciudad que estaba determinada, la zona sur de la ciudad estaba determinada para los prostíbulos. Se llamaba la zona roja justamente porque iban todos los ferroviarios que estaban construyendo el ferrocarril, iban a la zona roja porque tenían una lámpara roja. Claro. Dejaban la lámpara roja y se metían a darle besitos a las chicas. Qué lindo. Y entonces, de ahí esa viene, parte estaba linda. Bueno, quise darle un toque romántico, algo que no tiene. Eso me gustó, eso me gustó. Dejaban la luz en la puerta y se iban de ahí. Bueno, ese es el contexto general de un estado como Kansas, de una zona anarquizada por los pistoleros, los aventureros, los ladrones, los cuatreros, los proxenetas y también la gente honesta que también había, ¿no? Claro, bueno, en ese lugar va a transcurrir la serie. Bueno, ¿cómo surge esta historia? En principio, como vos adelantaste hace un ratito, Gunsmoke, o también llamada La Ley del Revólver, fue en principio un programa de radio. Un programa de radio que empezó el 26 de junio de 1952 y terminó como programa de radio el 18 de junio de 1961. O sea que estuvo 9 años, fíjense, 9 años permaneció en radio. Es un programa, o sea, un western por radio, que no hay que sorprender tanto porque, según me contaba mi vieja y seguramente alguna gente mayor que no se escucha Beba de Flores, se debe acordar que, por ejemplo, en aquella época en la Argentina se escuchaban, había un detective por radio, que era Peter Fox. Claro. Uno escuchaba eso por radio. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? En los años que estamos comentando, los años 50, ustedes saben que las cadenas de televisión, primero fueron cadenas de radio, antes de ser cadenas de televisión. Entonces, nos tenemos que referir a la que creó este producto, que es la CBS, la Columbia Broadcasting System, que estaba al mando de un gallego, como era lógico, en Estados Unidos, tanto en Hollywood como en este caso, el señor William Parley, que era un hombre, obviamente, el dueño de la CBS, el capo, el Alejandro Romay, como el gallego Goldenson, igual. Este señor era, Parley, era fanático de la radio, porque había nacido prácticamente con la radio, en los años 30, en la época del New Deal. Entonces, él escuchaba un detective por radio también, que se llamaba, bueno, es muy conocido porque el autor es Raymond Chandler, uno de los grandes novelistas norteamericanos, que por radio se hacía las aventuras de Philip Marlowe, que era un detective. Sí, entonces, señor. A él se le ocurrió, hombre, mucho olfato para ver el negocio, le dijo a su jefe de programación, acá en el archivo retroponderoso tenemos hasta el nombre del jefe de programación de la CBS en los años 50, la verdad, no, impresionante lo nuestro, el señor se llamaba Howell Robinson. Y le dijo, ¿por qué no? Le dijo, che, Howell, ¿por qué no hacemos un Philip Marlowe del oeste? Así le dijo en ese tono urbano. Ah, sí, y así sí, medio sí, me porteño, imagino, medio me porteño. Imagino, sí. Y Howell Robinson, como era un hombre, un capo, dijo, no, yo no lo puedo hacer. Yo soy. Se lo voy a dar este trabajo a otro gallego. Se lo voy a dar a mi vicepresidente, que se llamaba Harry Ackerman. Que no tiene nada que ver con el jugador del Gallo de Morón. Deportivo Morón. No es el jugador del Deportivo Morón. Bueno, Ackerman y sus guionistas, contrató un grupo de guionistas, que se llama, uno se llamaba Morfine, y el otro se llamaba Morfina. Y el otro se llamaba David Fricken. Le dirían Morfina. Morfina. O sea, por cómo hablaba esta gente, para mí eran de Barraca. De Barraca. No sé, sí. Ackerman sería el de Deportivo. Sí, Morfina era el padre. Hablaban no sé, como pero Pucho el de Hitu. Yo, por lo que usted dice, hablaban de. Claro. Sí. ¿No? Es cierto. Pero profesor. Bueno, esto hicieron el primer guión radial de Matt Dillon. Y la verdad, acá empezaron los problemas. Porque resulta que se cree. para hacer la prueba se crearon dos guiones con dos actores distintos. Es un caso raro. La idea, ustedes saben que en la radio el problema es la voz y los obvio. Sonidos. Entonces hicieron una prueba con dos actores diferentes para ver quién daba mejor. Hicieron, bueno, acá están los nombres, uno se llama Wright Bilbury y el otro se llamaba Howard Carver. Uh-huh. Eran actores de radio. Graza, ¿qué te parece? Sí. Si escuchamos un temita musical. Bueno, sí, porque si no voy a abundar en detalles. Tenemos tanto. Vamos a pasar acá un temita. Sí. Porque trajimos algo, ¿sabe de qué? ¿De Bluegrass. Ay, oh, qué lindo. Algo que tiene que ver con me encanta. Con un poquito del folclore americano. Sí, señor. Bluegrass. Green Sky Bluegrass. Se llama la banda. Burn Them, The Bluegrass Situation. Muy bueno. Así que bueno, ¿vamos a escucharlo? Vamos. Dale. Silent film, lit up by candles and space between the shadows. I wouldn't have to say nothing or sound mean. I just wouldn't smile or look too pleased. They can all be good. My guess, barely they should. What a sorrow swim. Good God, don't even burn. Series retroponderosas. Series de ayer con la mirada de hoy. Continuamos en series retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Y además una cosa que yo no dije, como pasó en la Argentina, en Estados Unidos, la radio ya estaba instalada. En cambio la televisión, como pasó en la Argentina, la televisión venía del este, venía desde Buenos Aires. Es decir, los programas, así la producción propia, se hacía desde Buenos Aires. Lo mismo pasaba en Estados Unidos, venía del este o de California. Esto está en el medio. Claro. Es que decir que hay mucha gente que todavía no estaba acostumbrada a la televisión totalmente. Del todo. ¿Pero qué querés después de 30 años? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? Esto. Aún con Messi, pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. O esto. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por La Colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Somos una banda, el programa donde las músicas autogestivas se hacen escuchar. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. Rifleman. Estás escuchando Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Starring Chuck Connors. Seguimos con un poquito con el programa, con lo que tiene que ver con la serie de hoy. Bueno, decía, el programa de radio entonces quedó medio en el freezer porque Howard Colbert tenía problemas de contrato, no podía hacer dos cosas al mismo tiempo, bueno, un montón de cosas que no vienen al caso. Y ahí aparece, ahí en el año 52, un señor que se llama Norman McDonnell y otro que es un escritor, que es un señor que se llama John Meston, que John Meston es el escritor de los programas de Gunsmoke, es el que escriba. Uh-huh. Y Norman McDonnell es el productor. Entonces, entre el productor y Meston comenzaron, le propusieron al gallego Paley hacer... por radio esto, rescataron la serie y empezó el programa de radio, como dije antes, el 26 de abril de 1952. El protagonista era un señor que, por supuesto, acá en la Argentina nadie lo conoce porque era un actor de radio y también de cine, que se llama William Conrad, que hacía el protagonista. Después, el Doc, que ahora vamos a hablar de él, que es en la serie, tanto en la radio como en la televisión, se llamaba Charles Adams, el Doc, pero todos le decían el Doc. Sí, el Doc, era conocido como el Doc. Nosotros le decimos el tordo. ¡Ay, Dios! Howard McKinnear era en la radio. Y Georgia Ellis hacía de, ahora vamos a hablar mucho de ella, que de Kitty Russell, la reina del saloon. Sí. ¿Mm? Y después de Chester, el nombre completo de Chester, el famoso Chester, es Chester Weasley. Through the fault. Ahora vienen y me dicen de todo. Bueno, no aclare que oscurece. Bueno, Parley Baer, ¿no? Y hay una cosa interesante. El locutor, como si sea el Julio César Barton de esta serie, todavía había en aquel entonces un señor que se llamaba George Walsh, como el famoso Rodolfo Walsh, que era el locutor y fue locutor del programa tanto en la radio como en la televisión. Bien. Bueno, esta historia fue absolutamente exitosa. Lógicamente. Exitosa por muchos años. Tan exitosa fue que el productor del programa, McDonnell, y Meston le propusieron a Paley hacer el programa de televisión. Bien. Estamos ya en el año 1955 y bueno, acá empezaron las vueltas para conseguir hacer el programa. Primero, ¿quién iba a ser McDillon? William Conrad, que era el protagonista, tenía muy buena voz, pero estaba un poco excedido de peso. Exacto. Sí. Entonces, un gordito para ser comisario, no daba la figura. Salvo que sean los comisarios de la provincia de Buenos Aires, sí. Salvo o el comisario de los Simpsons. Lo que pasa que en Dodge City no creo que hubiera pizzería todavía. No había pizzería ni tampoco. Como para que vayan a parar el patrullero a la puerta. Caifatura, entonces claro. No eran gordos. Claro. Bueno, entonces eso por un lado, por otro lado, bueno, no daba el tipo, qué sé yo. Finalmente pensaron en otros actores. Por ejemplo, en nuestro querido amigo de este programa, que se llama Raymond Burr, el famoso Perry Mason. Perry Mason en ese entonces también estaba gordito. Epa. Y también no daba el tipo. Tenía buena voz, pero no daba el tipo de comisario. Claro. Entonces, a alguien se le ocurrió hablar de un actor joven en ascenso, un señor descendiente de noruegos, descendiente de irlandeses, un señor que se llamaba James Arness. Uh-huh. También le llamaban Jimmy, como todos los James. Claro. Hay un error, error que dice que se lee en la web, que dice que se le ofrecieron a nuestro amigo ¿cómo se llama el famoso? John Wayne. Pero la realidad es, según Dennis Weaver, más conocido como Chester, él dice que eso no es así y al contrario, dice que John Wayne fue el que recomendó a James Arness para el papel. Y ajá, algo de esto debe ser cierto porque en el primer capítulo de televisión del programa, el que aparece primero antes de aparecer James Arness es una recomendación afectuosa. Como una presentación, ¿no? Una presentación que hace John Wayne, sí, que era el cowboy por antonomasia, claro, en aquella época, una época muy particular, presentando y haciéndole propaganda al nuevo Matt Dillon, en este caso James Arness. Uh-huh. Después, los protagonistas, ya hemos mencionado algunos, a Dennis Weaver, que en ese entonces era muy joven, hizo el personaje de Chester. Después, los otros dos protagonistas, coprotagonistas, que son Milburn Stone, que es el famoso Doc Adams, John uh-huh. Adams, y Amanda Blake, nuestra querida Kitty Russell, sí, que era la dueña del Long Branch Saloon. La verdad sea dicha, nos hacía soñar porque era muy hermosa. Era, la verdad, no la vimos en blanco y negro, era pelirroja. Sí. Y al mismo tiempo era una mujer, la verdad, con mucho encanto. En aquel momento, como yo era muy pequeño, y creo que muchos de los que escuchan también, no nos dábamos cuenta que era el salón. Y pensábamos que era un lugar, una whiskería, un donde barcito. Un barcito, así un competín al, con los amigos. Un competín al paso. Pero se armaba cada podrida. Se armaba cada podrida. Qué claro, claro. Así que dale, verás. Bueno, decía entonces, James Arness empieza el programa. Es muy interesante el planteo al principio. Aparte de aparecer John Wayne, que es el presentador un poco de la serie, en el primer capítulo, la escena es la siguiente. Aparece nuestro amigo Matt Dillon caminando hacia la ciudad. Incluso más, antes de eso aparece desenfundando un revólver, donde ya sabemos que va a haber tiros y qué sé yo qué, pero aparece en el medio de un cementerio. Ajá. O sea, está la ciudad, y antes de la ciudad, antes de que él llegue a la ciudad, hay un cementerio. Y él, obviamente, viene ahí a poner orden. Queda claro de que hay... ¿A poner orden en el cementerio? No. En el cementerio lo pone cualquiera. El cementerio es el lugar donde fueron los que no querían acatar a los desordenados. Ay, pa. Y entonces él va a poner orden a los vivos, obviamente. Mónica de Valvanera estaría chocha. Estaría chocha ahí, así el comisario. Sí. Bueno, y llega el comisario, ¿no es cierto? Llega el comisario y hay una cosa interesante que esto seguramente ninguno de nuestros retronautas que hayan visto la serie lo recuerdan, porque hay que ver la serie. Son 20 años, es muy difícil ver toda la serie. Seguro. 635 episodios. Sí, creo que es imposible verlas todas. No, es imposible. Claro. Aparte tiene el récord que todavía no lo superó nadie, salvo los Simpsons. No sé que... si los Simpsons ya la superaron, no estoy seguro. No estoy seguro, pero sí, de series así de Cowboy seguro. Que la más... Es más, incluso duró más que Bonanza. Exacto. No tuvo la proyección de Bonanza. Pero sí, es una serie de culto actualmente, ¿no? No tiene la prensa. Bonanza está con 300 y pico de capítulos. Claro, no, además porque se murieron los protagonistas. Y en el caso tanto de James Arness como el del Doc, hicieron los 20 años. Porque, sí. Porque Chester se fue. Me olvidé decir se esto. Se fue con Phil. Se fue, claro. Chester, había otros protagonistas que también participaban, eran asistentes de Matt Dillon. Uno que se llamaba Festus Hagen, que lo hacía un actor que se llama Ken Curtis. Uh-huh. Y había algunos otros actores, por ejemplo, James Coburn. Bueno, hay un montón de actores invitados que aparecieron a lo largo. Pero lo que quería decir es que en el primer capítulo, y este es un hecho realmente importante, lo que uno se, cuando era chico, veía es que el comisario no tenía bien, es el héroe puritano, no tiene sexo, no mira a las chicas, no se incomoda ante una hermosa mujer que pasa. La mano limpia, sin marcas. ¿Cómo eran en aquel entonces todos los héroes puritanos? Sí, aparte tanto andar entre las vacas, todo claro, eso. No, pero quiero decirte que era un estilo de la época, y además el puritanismo tenía una fuerza enorme, sobre todo en esta zona de Kansas, en la zona norte, en el centro de Estados Unidos. Bueno, en este primer capítulo aparece una tal Virginia, que aparece como una esposa de él, pero desaparece rápidamente de la escena. No, nadie sabe si se muere o no se muere. Y ya después en el segundo capítulo no aparece más. Claro. Y lamentablemente. Y si él no miraba a las mujeres, no tenía claro, sexo. Y que se dijo, era medio balinardo. John Meston entendió que lo mejor que podía hacer era tener un héroe puritano, un héroe ético, un hombre increíble, un hombre valiente a todo nivel, y que se dedicara exclusivamente a combatir a los malvados. Entonces, más o menos la serie transcurre, podemos decir algunas diferencias entre la serie de TV y el programa. Y el programa de radio. El programa de radio, Matt Dillon era más un mercenario y además era borracho. Ajá. ¿No? Chester no es Rengo, como aparece en la serie. Chester, ustedes recuerdan cuando decía esa famosa frase, ¡señor Dillon, señor Dillon! ¿Cómo es, gracias? A ver, la digo, la repito. Dale, a ver, ¿cómo es? ¡Señor Dillon, señor Dillon! ¿No? Muy bien, muy bien. Es, en castellano, obviamente, no sé cómo sería en inglés. Bueno, porque si no me va a criticar mi alumno de Solano. En el caso de la TV, y acá viene el tema, Matt Dillon es un tipo más suave y más cálido, a pesar de todo lo que acabo de decir, un tipo más cálido. Uh-huh. Y acá viene un tema, una cosa más interesante, la evolución de Kitty, que claro, esta no la tiene nadie, nosotros solo la sabemos. El archivo retroponderoso únicamente. El archivo retroponderoso dice, y este es el punto, el programa de televisión, al principio, estamos hablando de la época que ya allá mismo era blanco y negro, pues después se hizo color, sí. Kitty no era la propietaria ni la única del salón. Atención. Sí, señor. Era una mujer que venía de New Orleans, o sea, una mujer fina, una mujer que viene de la zona afrancesada de Estados Unidos. Claro. Y vaya, y hay un cartel que dice, en Dodge City, dice Russell Pins. Es decir, que era la mitad del salón era de ella y la mitad era de otro señor. Ahora, en un capítulo el padre vuelve, va a Dodge City y la trata de convencer de que venda su parte. Pero Kitty no acepta, se queda ahí y finalmente, nadie sabe por qué, porque tampoco lo aclaran, ella se queda con todo el salón. Y como se ve que a la gente le gustaba que esta mujer fuera la feliz propietaria, y una mujer fuerte, una mujer en una época donde no era tan sencillo, digamos, hacer este tipo de personas, una mujer fuerte, una mujer de carácter, se queda esta mujer con todo el salón y es la dueña del boliche hasta que por 20 años. Bueno, hablo de Chester, si querés digo algo de Chester. Dale, habla algo bueno, de Chester. Bueno, Chester, según lo que cuenta la serie, porque tenemos que guiarnos en lo que dice la serie, aclaro que es un personaje de ficción, no existió en la realidad como Bud Masterson, por lo que yo sé. Chester, lamentablemente, era huérfano y lo creó una tía y un tío, ¿no? Según cuenta él, en un capítulo de Matt Dillon, de La Ley del Revólver, dice que estuvo en el ejército. O sea, ajá, que fue... Y aparentemente en el ejército es donde tuvo la dificultad, porque piensen que estamos hablando que la guerra civil estaba ahí nomás. O sea que teóricamente él participó de la guerra civil norteamericana, suponemos, en alguno de los dos bandos, calculamos que en el sur. No recuerdo ahora en este momento Kansas de qué lado estuvo, no recuerdo. Claro, y que preguntarle a nuestro amigo. Exactamente. Y además este hombre... supongo que antes de haber sido estado en el ejército, fue arriero. también en Texas. O sea que estaba en el lugar justo. Kansas es un lugar de vacas. Perfecto. Así que este era Chester. Chester, y además un personaje que no lo mencioné, pero no, vos te debes acordar de un actor muy importante norteamericano, se llama Burt Reynolds. Burt Reynolds hacía de herrero. Hacía de herrero. Era un rudo del cine norteamericano. Claro, era un rudo del cine americano. Pero que por acá, otro lado, en la vida real, de rudo, no tenía era bastante nada, mimoso. Bueno, usted siempre tiene que deschavar no sé, a la gente. Yo le digo, qué sé yo, son cosas que uno sabe. Mamá, uno sabe... Son cosas que cuenta. Pero son cosas que a veces me cuenta, sabe Recanatini. ¿Usted lo conoce a Recanatini? Sí, él me trae los datos del fútbol, pero a veces trae tratos de la farándula también. Bueno, pero más allá de la cuestión íntima de Burt Reynolds, Burt Reynolds hacía de herrero. Hacía un herrero, era un mestizo. Andaba siempre con el fierro caliente. Andaba con el fierro en la mano. Claro. Y trabajó durante varias temporadas en la serie. Y si vos querés, empezamos a hablar un poco del contenido de la serie. Sí, cómo no. Si vos querés ahora o querés escuchar un tema, no sé cómo. No tenemos mucho tiempo. Vamos a escucharlo un poquito, porque traje una voz femenina. Bueno, dale. Vamos a escuchar una voz femenina que seguramente a Cacho le debe gustar mucho. Estoy hablando de Shania Twain. Twain, Cacho es medio fanático. Bueno. Así que Any Man of Mine se llama el tema, o sea, cualquiera de mis hombres sería una cosa así. Y vamos a ponerlo un poquito en el aire antes de terminar este programa y antes de hablar del contenido de la serie. El contenido, sí. Vamos. ¿Qué le pareció esto? Me encantó. Está bueno, ¿no? Excelente. Un poquito de country. Country norteamericano. Bueno, por eso viene el folclore norteamericano. Sí, señor. Así que bueno, contenido de la serie. Contenido rapidito. Lo que quiero decir es esto. Cuando uno veía la serie de chico, lo que le llamaba la atención era, por supuesto, toda la iconografía de los cowboys y, por supuesto, los muertos, los tiroteos, que había abundantemente en la serie, como toda serie del oeste. Pero revisitada la serie, y para eso nos sirven los años cumplidos, nos da una perspectiva distinta. Yo creo que, como duró 20 años la serie, en 20 años, y pasó de todo, es obvio que la serie tuvo que ir modificándose. Obviamente. Empezó siendo una serie, como dije hace un rato, una serie de los cowboys tradicionales, que no profundizaba mucho los temas y era fundamentalmente la violencia lo que sostenía la historia. Y esto fue cambiando con el tiempo. Es decir, y además se hizo, es una serie norteamericana, como tiene todos los clichés de las series norteamericanas, y además es una serie donde mezcla la violencia con la religión, etc. Pero lo que quiero decir es esto. Empezó a hacerse más humana la serie. Es decir, si bien seguía habiendo tiros, seguía habiendo muertos, etcétera, etcétera, Matt Dillon era un hombre comprensivo. Era un hombre bueno. Era un hombre que aceptaba diferencias. Si bien dentro de la línea norteamericana. La diferencia, pero siempre tenés que jugar para nuestro lado. Claro. ¿No? Los indígenas, por ejemplo, había dos tipos de indígenas. Los indígenas que no aceptaban el dominio del blanco, a ese le hacíamos la guerra, claro. Y aquellos que aceptaban el dominio del blanco, lo cual eran los dóciles. Los dóciles. La mano de obra barata y dócil. Y eran, esa era la gente que Matt Dillon protegía. Claro. ¿Mm? Eso por un lado. Después, todo lo que es la moral puritana se veía muy bien en la serie. Por ejemplo, hay un capítulo donde trabaja nuestro querido amigo Victor French, el famoso señor Edwards. Exactamente. Y el señor Edwards es un delincuente, un asesino, pero se encuentra con la religión. Yo creo que dije, y en algún otro programa, que en Estados Unidos, todos los americanos, la mayor parte de los americanos piensan totalmente que Dios se les manifiesta en algún momento personalmente. Bueno, en uno de los capítulos, Victor French no recibe la imagen de Dios o Dios se le posiciona, pero sí hay un tipo que él mata en una iglesia, un cura que mata en una iglesia, y el cura le dice, te perdono. Ajá. Y entonces a partir de ahí, Victor French, que es un asesino, empieza a recapitular su vida, se arrepiente, pero como es un malvado y la sociedad no lo perdona, una figura bastante demócrata, termina siendo asesinado, incluso termina perdonando a los que lo matan. Es decir, empieza la misma Kitty, que acá no está mostrada como la jefa de las prostitutas, ni mucho menos, sino como una mujer muy humana, una mujer prudente, una mujer que no tiene nada que ver con la idea de la mujer objeto, que es muy común en estas series. Y te diría más, en este caso es menos machista la ley del revólver, a pesar de todo, que Bonanza. Claro. Parece claro. Mentira, pero Bonanza es más machista que esta serie. Uh-huh. Por supuesto que el personaje central es el comisario y todos están alrededor. Los ayudantes no son tontos. Chester no es tonto. Hay gente que cree que es tonto. No es tonto. Hace de tonto. Porque el papel que le adjudica la serie es ser un hombre que está atento a los detalles, a aquello que se le escapa a Matt Dillon y que Chester, con esa cara de Gil que tiene, puede llegar a informar para resolver los casos. Muy bien. Muchas veces arriesga su vida, muchas veces da algún consejo certero y muchas veces es él el factotum de la resolución del caso. Ajá. Eso por un lado. Y después el médico, que es un caso muy particular porque es un médico también. La imagen del médico en aquel entonces era la de el santo. Y este no es un médico santo. Es un médico que se la pasa chupando en el salón. Es borracho. Uh-huh. Pero sí es un borracho que no pierde la noción de que dónde está parado. Y por supuesto, salva vidas y es un experto consejero de Matt Dillon. De la mano limpia, sin marcas. Fantástico, Verasa. Me parece bárbaro todo el pantallazo que nos pegó de la serie en general. Está en YouTube. Si alguno la quiere ver de vuelta, puede verla y la va a disfrutar. Sí, señor. Porque ya nos tenemos que ir. Bueno, ¿y cómo nos vamos? Nos vamos como siempre, esperando que esta serie del oeste, del Far West, les haya gustado. Esperando que esta forma de entender la producción cultural de Estados Unidos les sea atractiva. Y como siempre, los esperamos la próxima semana a la misma retro hora y por la misma retro radio. Así llegamos al final de este nuevo capítulo de series retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy, a través de esto que es una experiencia inédita en la radiofonía argentina, y esto es algo de lo que estamos completamente convencidos, justo con el profesor Verasa, de que una experiencia como esta en la radiofonía, por lo menos de nuestro país, no hay otra igual. ¿Sí? Nosotros nos encargamos no solamente de recordar las series como la que recordamos hoy, un western de los géneros más pedidos y de los géneros que la gente más disfruta. La gente, o sea, los retronautas que nos escuchan siempre nos piden género western, bueno, ahí tenemos. Estamos muy convencidos, estamos muy ansiosos con el profesor, sinceramente, con toda esta época de cuarentena que estamos mandando los programas grabados, los programas que ya emitimos en otras épocas, que grabamos en otras radios. y realmente estamos con ganas de encontrarnos nuevamente en vivo a través de la colectiva con todos ustedes. Pero bueno, las circunstancias no nos permiten poder acercarnos a la calle, no poder, lo que más nos conviene y lo que más recomiendan y lo que yo estoy plenamente convencido de hacer es de quedarnos en casa. Espero realmente que todos ustedes estén teniendo ese pensamiento para poder realmente hacerle frente a este mal que nos está acosando, a esta pandemia que nos está tratando de destruir desde lo invisible, ¿no? Lógicamente. Desde lo invisible, y por eso les digo lo invisible, porque la primer serie que vamos a tratar en vivo, cuando se levante toda esta cuarentena y podamos volver al estudio de la colectiva para hacer el programa de todos los viernes, va a tener que ver con eso, va a tener que ver con la invisibilidad. Así que estén atentos para cuando esto pueda volver a la normalidad, y allí estaremos con series retroponderosas haciendo este programa con el amor que lo hacemos. Hoy tuvimos una serie de western, como les decía, los western son los más pedidos, los western son los que la gente más disfruta, la gente más les gusta, porque les trae muchos recuerdos. Y yo quiero que ustedes no dejen de disfrutar de los recuerdos siempre tienen que estar presentes, y siempre, si son de haber visto en televisión alguna serie, seguramente que van a ser gratos recuerdos. ¿Pero qué querés? Después de 30 años. Cuando uno tomaba la leche y volvía de la escuela, de cuando estábamos haciendo la tarea, los que íbamos a la mañana, hacíamos la tarea rápida para poder llegar al horario de la serie, de poder ver Bonanza, de poder ver Valle de Pasiones, de poder ver todas esas series, los westerns que nos acompañaban. A mí me recuerda mucho encontrarme con, o sea, mi papá volver del trabajo y ver Bonanza, por ejemplo. Lógicamente. Él tomaba su café con leche, y mirábamos juntos la serie Bonanza, que es la cortina que tenemos de fondo en este momento y que identifica, en cierta forma, es la madrina de nuestro programa Series Retroponderosas. Queridos retronautas, no tengo mucho más que decirles, simplemente agradecerles porque hayan estado presentes escuchando este programa. Sale un buen programa, los comentarios del profesor, impecables como siempre, todos los datos que trae. La verdad que estamos en condiciones de hablar de un gran programa, el de hoy, que fue el de Gunsmoke, la ley del revólver, como se la conoció en la República Argentina. Gracias por haber estado allí. Le damos las gracias a la gente de la colectiva, de la radio, a la gente de FM 102.5, que nos da la posibilidad de poder estar acompañándolos todos los viernes a las 21, desde hace ya un tiempo esta parte. Ya van varias series que tratamos, tenemos varios programas hechos en la colectiva, y realmente es un placer siempre estar acompañados de esta maravillosa gente que nos cobija dentro del estudio, que hoy no lo podemos usar, estamos desde casa haciendo las cosas, pero ya lo vamos a poder estar haciendo con la operación técnica generalmente de Eliana Rodríguez, a la que le mando un beso grande, y realmente espero que pronto podamos volver a vernos todos y compartir esta hora de 9 a 10 de la noche de los viernes, donde hacemos un poco de nostalgia, de recuerdos, pero también recorremos la historia de los Estados Unidos a través de su producción cultural. Abrazos para todos, los queremos mucho con el profesor, y nos encontraremos el próximo viernes con un estilo de programa similar, donde vamos a compartir seguramente un momento muy grato como el de esta noche. Chau. Nada más por ahora.